hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pues empate a, iba a decir a nada, pero a cero, pero vamos, tampoco a mucho, porque la verdad que ha sido un partido en el que, bueno, por un lado nos han robado un par de goles legales que ya lo comentaremos, pero que tampoco hemos hecho en demasía por ganar. No ha sido un partido, me ha parecido que estábamos bastante perdidos, no sabíamos, había por momentos que jugábamos al balón largo sin sentido, pelotazo sin sentido hacia arriba y que corrieran Torres y Griezmann. Había por otros momentos en los que intentábamos jugar la pelota, pero no salía nada. Y en líneas generales, pues un partido bastante, no sé, raro, ¿no? O sea, no la verdad que el Athletic no se ha acercado mucho, ha tenido un par de jugadas apenas, no le hemos dejado que tuviera mucho. Y nosotros hemos tenido más quizá el balón y las oportunidades, pero tampoco sin ser muy claras, ya digo, a excepción de ese par de goles anulados ilegalmente. Pero podíamos haber hecho, otra vez me quedo con eso de que podíamos haber hecho un poquito más, un esfuerzo un poco más y habernos llevado el partido y además con nosotros otro resultado que se ha dado y esperando otro más, podíamos ya casi haber dejado resuelto ese tercer puesto. Pero bueno, habrá que esperar, todavía seguimos ahí, ¿no? Un punto pues mejor que nada, pero vamos, era un partido que ya dijimos otro día, que era un partido que teníamos que ganar y no se ha ganado, o sea que no se han hecho los deberes, yo creo. Pero bueno, tampoco, ya para lo que queda, yo creo que ya es a minimizar daños, ¿no? Que terminemos ya pronto, que sigamos en este tercer puesto y eso, y empezar ya a pensar en el año que viene, ya queda poco. Hoy están con nosotros de Israel y Fernando. Israel, ¿cómo has visto el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para ti, para Fernando, para todos los que nos escuchan. Pues me ha extrañado tanto el resultado de hoy como, bueno, pues incluso fases del partido me han parecido poco habituales para lo que nos ha acostumbrado el Atleti. Y me ha extrañado en principal, bueno, el principal motivo ha sido porque el Atleti de Bilbao realmente yo creo que de la liga está prácticamente desenchufado. Venía sin sus hombres más importantes, casi seguro, como son Muniain, que tiene pues, el cruzado anterior y roto y de Aduriz, que es un grandísimo delantero, yo creo. Bueno, también le faltaba pues el portero, Iraizoz, que lo reserva porque Yago Herrerín es el que juega la Copa, y ellos están centrados en su final de Copa con el Barcelona. Faltaba el lateral izquierdo titular, Valenciaga, es decir, un Atlético con muchas bajas, un Atlético de Bilbao que en principio, bueno, pues venía de comparsa a la fiesta, y luego pues el resultado ha sido que no ha habido fiesta. No ha habido fiesta porque yo creo que el equipo necesita con urgencia llegar a la orilla ya y parar, descansar, rearmarse. Hay que tener en cuenta que gente como Juanfran, como Coque, vienen de empalmar temporada anterior hasta el final peleando, más mundial, más ahora otra temporada exigente y está le está costando mucho al equipo llegar y generar, y están faltos de chispa y de brío. Tú has pasado por encima, yo quiero remarcar, es la primera vez que lo voy a hacer en este programa, pero hoy nos han robado el primer gol que nos han robado, el fuera de juego de Griezmann. Bueno, aún es la típica cosa que se le puede disculpar a un juez de línea, es una cosa por los pelos, y justo el jugador está tapando al jugador que le anula el fuera de juego, entonces es un poco más complicado y tal. Ese va que va, pero el de Thiago es un escándalo. El juez de línea está bien situado, hay tres jugadores del Atleti de Bilbao invalidando el fuera de juego, y ese segundo gol anulado es bastante escandaloso. La verdad es que hoy nos han jodido, pero bien, o sea, hoy nos han robado auténticamente. Aún así, que ese sea el único motivo de que no hayamos conseguido ganar con un rival que en principio no venía a plantarnos una cara pues, pues tremenda y tal, pues no, no es el principal motivo, no es el único motivo. El juego del Atlético de Madrid, una vez más, ha sido plano. De hecho, la segunda parte, bueno, se ha puesto más intensidad, ha habido 10-15 minutos además bastante buenos, donde hemos echado bastante, muchos balones aéreos, muchos rebotes, muchos rechaces, a costa de que el equipo se descontrolase. Yo, bueno, ha habido veces que el partido hoy se me cortaba y no lo podía, tenía que volver a reengancharlo y no lo podía ver con toda la continuidad del mundo, pero aún así me ha parecido que el Athletic Bilbao sí que ha tenido ocasiones, que nuestro equipo estaba muy partido en medio campo, cosa poco habitual. No sé, no me ha dejado unas malas sensaciones el partido, me ha parecido que ellos han podido hacer algún gol también, y me ha parecido que nuestras aproximaciones al área pues están carentes de chispa, de asociaciones, de paredes, de cosas, tal, y bueno, pues el equipo yo creo que está pidiendo a árbitros terminar con esto ya. Hemos jugado un 4-4-2 con Griezmann y Torres arriba, luego individualizaremos, luego hemos cambiado y Raúl García se ha ido en punta con Torres y Griezmann ha pasado a la izquierda y Coque ha pasado a la derecha. Ha habido varios cambios de ese estilo, pues buscando variantes tácticas, luego han salido Mandzukic y Arda Turán, pero es eso, a mí me daba un poco la sensación de impotencia, de no saber encontrar caminos para generar ocasiones para el gol, que al fin y al cabo es lo que este equipo viene mostrando. Sí, no, ahora, regular, la verdad. Ahora entramos un poco más en detalles, pero sí, la verdad que no yo creo que no jugamos, no hay... están los que generan juego, que han sido, pues... últimamente, pues Coque, Arda y Griezmann cuando baja un poquito más, pues Griezmann se salva, digamos, pero Coque y Arda, que han bajado bastante físicamente y el nivel, y no hay juego. No generamos juego. Si os fijáis los últimos partidos, el otro día en Villarreal igual, o sea, hemos conseguido puntos y eso, pero más por circunstancias aisladas que por crear juego y por crear goles, ¿no? Ocasiones. Pero bueno, está también... Un segundo para decir una pequeña cosa más muy cortita. Minuto 30 de la primera parte, si alguien no lo ha visto y lo va a haber repetido alguna cosa. Minuto 30 de la primera parte, Thiago en la posición de 5 con la pelota, abriendo los brazos porque quería dar algún tipo de pase interior a un jugador que estuviera 10 metros más avanzado a él, un Coque, un Raúl García, un Griezmann que bajase a recibir, un Gavi que ni siquiera aparece en el plano y no sé dónde estaba en ese momento... Y Thiago, desesperado, diciendo... porque es que no se veía nadie más en la imagen en ese momento en la televisión. No se veía ningún pase que pudiera dar hacia adelante a 10 metros a un interior que la recibiese. Más que volver a abrirla al lateral. Y en ese mismo minuto, 30 de la primera parte, ha sido la primera internada de Juanfran por la izquierda. Por la derecha, que diga. Pues, malos datos. Sí, sí. Bueno, en fin, que no hemos dado paso a Fernando, que también está por aquí. Fernando, cuéntanos. Pues qué tal a todos, un partido más donde el juego ha sido aburridillo, ha habido más emoción que en los anteriores porque ya se va acercando el final de liga y quieras o no ya estás un poco más pendiente. La segunda parte ha sido mejor que la primera, el Bilbao, bueno el Athletic, que si no se enfadan y es verdad se llama el Athletic Club de Bilbao, ha empezado bastante bien, han tenido dos ocasiones bastante buenas y luego el Athletic poco a poco ha ido mejorando y ha tenido dos buenas jugadas de Raúl García antes del descanso. Luego ya en la segunda mitad han venido los goles anulados, que el de Griezmann, el primero, se puede perdonar porque es un error que es milimétrico, es muy difícil. Yo lo he tenido que ver varias veces para saber si es fuera de juego o no, pero lo de Thiago ha sido un gol clarísimo. Es un fallo del juez de línea clamoroso, seguramente que estaría mal colocado o estaría mirando a otro lado, porque si está bien colocado y mirando de frente es imposible que se le pase un fuera de juego que no era ni por asomo, porque había tres jugadores por delante de Thiago que le estaban impidiendo que estuvieran fuera de juego. O sea, ha sido un fallo grave, pero de nada sirve llorar porque el gol no ha subido al marcador. Luego ha habido un rato que el Athletic tiene ocasiones, pero también los de los vascos han tenido sus tiros peligrosos. Me acuerdo un remate en un córner de Chega que hasta a punto de meterse, luego unas jugadas peligrosas de Williams, pero bien es cierto que en los últimos minutos el Athletic ha hecho más e incluso ha podido meter un gol Griezmann en una jugada buenísima de Siqueira, que ha estado bien en esa jugada, y luego al final ha tenido Miranda otra. Hemos estado cerca de la victoria, yo creo que si alguien podía haber ganado por el final, más que nada, es el Atleti, pero el empate se puede considerar justo en líneas generales. A priori es un mal resultado, pero seguimos dependiendo de nosotros y tenemos ventaja. Con el Sevilla le sacamos 7 y al Valencia ahora mismo le sacamos 6. A la espera de mañana pues se nos podría poner a 4, pero quedarían 9 puntos en juego y ellos tienen un calendario difícil y tenemos un margen suficiente. Yo creo que muy mal se nos tiene que dar para que se nos vaya al tercer puesto. Una rectificación, Fernando. Ahora mismo al Valencia también le sacamos 7 con un partido menos ellos. Pero ellos les sacamos 6, ¿no? Con el punto de hoy, 7. Ah, ¿no? Bueno, sí, 7, sí, claro, sí, claro. Con el punto de hoy, 7. Ahora, antes de empezar el partido, 7. Si ganan, se pondrían a 4. Sí, bueno. O sea, el otro día hablábamos de... Estábamos pendientes de qué pasaba con el partido de Valencia con el Rayo. Y bueno, es un empate que además me acordé bueno, porque... Bueno. Porque dijo Israel, ¿no?, que el empate no nos venía bien, ¿no?, que prefería una derrota de Valencia. Bueno, pues casi, pero bueno, fue un empate que nos vino bien. O sea, son dos puntos que le restan, ¿no? O sea, ahora mismo, ya digo, habiendo ganado hoy, las cosas estarían ya muy, muy fáciles, pero aún así tenemos, o sea, somos los que tenemos nosotros más que perder, ¿no?, que ellos que ganar. Yo creo que ahora mismo está en nuestras manos. O sea, consiguiendo un resultado bueno la semana que viene contra el Levante, está ya prácticamente, ¿no? Ya dependiendo, eso, en función de a ver qué hace si Valencia mañana. Si el Valencia pierde con el Madrid o pierde mañana, uno de los dos, con que pierda uno de los dos partidos y el Atleti gana en Levante, ya es imposible que nos cogiera, sí, matemáticamente. Mm. O sea, estamos a tiro de piedra. Para que se nos vaya la Champions tendríamos que perder de los 3 partidos 2. Sí. O 3 empates. Tendríamos que hacer muchas tonterías. Sí, sí. Pero bueno, no creo. La verdad. He visto el calendario y el Barcelona, nos queda el Barcelona, vale. Ese es un partido difícil. Luego nos queda el Levante fuera, que se está jugando el descenso. Sí, pero superiores. A mí lo que me preocupa. Y luego la última jornada fuera con el Granada, que puede estar descendido en ese partido ya. Sí, pero digo que a mí lo que me preocupa es que no jugamos. Pero es que eso da igual, Jorge. Ya, pero es que hay que meter goles para ganar. Nada, vamos. Para ganar, por ejemplo, al Levante la semana que viene, hay que meter goles. Y... seguro que el Levante no está para tirar cohetes precisamente, vamos. No, pero tampoco lo estaba el Villarreal o el Athletic de hoy venía con 6 bajas. No, 7 bajas. O 7. Sí, 7 y o sea, el portero, era un Athletic, no es el portero habitual, sí. Faltaba Duriz. No tenía delantera. Faltaba Muniain. Sí, han salido jovencitos que yo alguna vez que los he visto jugar poco este año, pero nos han plantado cara. Claro, pues eso digo, que es que estamos, que no estamos en un buen momento. Estamos, eso, estirando el chicle hasta que lleguemos a la final, al final, a la última jornada. Pero hay que, o sea, hay que hacer un último esfuerzo, yo creo, ¿no? Se podía haber hecho hoy, yo creo que no se ha terminado de hacer, aunque también es cierto que nos han anulado unos goles que eran legales, o sea, nos han robado ahí, pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Sí, como decía, han sido goles. De hecho, nadie del equipo, ni el entrenador ni los jugadores han argumentado nada en contra del árbitro para justificar el empate. Claro, es que no. El árbitro ahí ha afectado el resultado, pero teníamos que haber hecho más, ¿no? Yo creo que no sé, yo lo he visto eso, en equipo que es un problema que llevamos teniendo mucho tiempo, que no generamos juego, ¿no? Y hoy, ya digo, al principio me ha parecido, abusábamos, pero demasiado de los balones largos, ¿no? O sea, desde... sacando Oblak balones largos, tirando Miranda y Godín balones largos, o sea, es que no queríamos jugar la pelota, ¿no? Y bueno, sí tienes a Torres y a Griezmann que puedes aprovechar la velocidad, pero tampoco te pueden hacer milagros, ¿no? Y la verdad que perdona, Jorge. Sí, dime. A mí hay una cosa del juego del Atlético de Madrid que es muy particular nuestra y que me llama la atención, me sorprende. Nosotros cuando volcamos el juego a una banda solemos acumular muchos hombres en esa banda y tratamos de progresar siempre por esa banda. Nosotros no hacemos lo que hacen Madrid y Barcelona, que es en cuanto ven un poco el panorama oscuro por una banda, vuelta atrás y a la otra banda. Y así pueden estar rato y rato. De hecho, Barcelona incluso muchas veces, sobre todo el año pasado, hacía eso y eso tampoco crea ningún peligro. Pero nosotros cuando llegamos a una banda nunca, casi nunca volvemos la pelota hacia atrás y la intentamos por la otra banda, sino que nosotros tratamos de juntar allí mucha gente. Es por eso que el interior de la banda contraria se suele ir incluso a esa banda por donde se está produciendo la jugada para tratar de avanzar metro a metro. Y entonces se da una circunstancia, yo creo que es a favor, y una circunstancia en contra. La circunstancia en contra es que si los que se están asociando por la banda por la que están entrando en ese momento son Siqueira con Raúl García o al otro lado Gaby, con, pues entonces en espacios cortitos, porque hay espacios muy muy muy cortitos en esa situación, en esa jugada, no son jugadores que se manejen especialmente bien. Ahí se maneja bien Arda, se maneja mejor Coque, se manejaba muy bien Felipe Luis. Pero esa es la parte mala. La parte buena es que, lógicamente, cuando se pierde ahí una pelota, pues bueno, pues también tienes más jugadores para recuperar esa pelota rápidamente, vas a una presión de Gaby o de Thiago o del lateral o de quien sea. Pero es una situación que hace el Atlético de Madrid que es curiosa. O sea, se empeña en entrar por una banda en base a juego muy cortito y a aglutinar allí jugadores sin prácticamente nunca volver para atrás para intentar por la otra banda con más espacio, con el equipo contrario teniendo que bascular. Y bueno, no me voy a atrever a decir que sea una mala idea lo que hace el Atlético de Madrid, pero sí que es una idea relativamente distinta a lo que hacen otros equipos. Y ahí lo que nos vendría bien sería jugadores que se manejasen muy bien en espacios cortitos y que fueran técnicamente superiores a los que muchas veces se juntan allí, claro. Sí, bueno. Hay jugadores que están en un bajón físico o mental o no sé, bajón en general impresionante. Coque, por ejemplo, está a un 50%, no sé si os habéis fijado, casi todas las faltas y corners no llegaba. Sí, sí. Siempre se quedaba a mitad de camino. Y Gaby, la segunda parte la maquilla un poco, pero la primera parte de Gaby, yo es que no la he visto. O sea, es que me dices que no está en el primer tiempo. Está jugando, sí. Y no la he visto. Ha hecho un Mario Suárez hoy. Se está siendo muy injusto con Mario Suárez, Porque llevar sin jugar bastante tiempo, la verdad. No ha hecho tan mala temporada. Lo que pasa es que hoy probablemente. Se está siendo muy injusto con él. Lo que pasa es que Mario Suárez disputa la posición normalmente con Thiago, porque es un pivote muy defensivo. Y Thiago, sinceramente, es otra vez, para mí, uno de los mejores del partido de hoy. De hecho, es que lo funden. Se funde y lo tienen que cambiar. Así pasó en los cuartos de Champions en el Bernabéu, así ha pasado hoy, que lo cambian no por decisión táctica, sino porque es que el hombre nada más. Para mí ha hecho un muy buen partido otra vez. Lo pasa, claro, pues tiene 34 años, entonces eso es lo que le tapa algo a Mario, pero vamos, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, Coque no está bien, Gaby no está bien durante toda la temporada, Juanfran empezó muy bien y ha bajado mucho también rendimiento, Miranda tampoco ha hecho una temporada espectacular, Raúl García tampoco, pues claro, sumas todo y el resultado pues es que le falta juego al Atleti. Aún así, insisto, bendita situación la que tenemos, o sea, estamos en una buena situación y tenemos un equipo sólido y fiable, y un equipo al que no se le hacen goles, porque es que, no sé, aparte del último, el del Madrid, pero no me acuerdo qué otros goles hemos encajado últimamente, muy poquito, Black, muy poquitos goles, eso está muy bien, pero hay que exigir un poco más y hay que intentar mejorar y la faceta en la que hay que mejorar pues es que es clarísima, la dice la clasificación, la dice el número de goles a favor. El Atlético de Madrid no crea ocasiones de gol, no juega y no crea ocasiones de gol, y es lo único que falta. Sí, porque las ocasiones que creamos son jugadas aisladas, remates de cabeza, faltas, corners, luego Raúl García que entra muy bien de cabeza, pero así en combinaciones, difícil. Son jugadas de segundo rechace o un fallo de alguien, ¿sí? Claro, tú date cuenta una cosa. Y cierto es que hemos sacado de ahí dos o tres goles, que es una barbaridad, pero Siqueira ya es Gámez 2 a la hora de sacar los saques de banda. Es lo mismo, o sea, la pone o está Arda en el campo, que es al jugador al que se la echan el pie y la aguanta, pero es que es el único al que se la echan y la aguanta, o está Arda, o si no está Arda, o no cae por esa banda o lo que sea, el balón de saque de banda, y a mí eso, a ver, sinceramente, sí, puede ser efectivo, porque, bueno, puedes ocasionar el error del rival, pero esa te sale una de cada 10, ¿eh? Esa, no, y contra defensas buenas o equipos organizados, eso no te sale casi nunca. Entonces, a mí me parece una jugada muy saliera mucho, lo harían todos los equipos. Claro, muy fácil, a mí me parece muy rudimentario esto. Yo creo que el porcentaje es una jugada típica de equipos sin recursos. Claro. No tienes recursos, pues sí. Tratas. Eso podría ser una opción, pero no una una casi ocasión en el sentido que es la única forma casi a veces. Yo jugaba es lo que decís juveniles y antes, teníamos si un portero que ella no sacaba. Claro, yo jugaba en juveniles y me acuerdo que teníamos un portero que sacaba, que la ponía casi casi en la frontal del área contraria. Es una exageración, pero vamos, que sacaba que era increíble. Tú no sabes la cantidad de goles que sacábamos de allí. ¿Por qué? Pues porque los otros eran más malos todavía que nosotros defendiendo, y entonces pues así sí, pero al nivel profesional, tratar de sacar goles de balones frontales, de saques de banda tal, pues es muy jodido que te salgan así las cosas. No, la verdad por eso es que... digo que me parece rudimentario, me parece un arma, bueno, pues, de la que no me siento especialmente orgulloso, claro. Sí, hombre, lo único positivo de esto es que creo que llevamos, creo que son 12 partidos sin perder, me parece, en Liga, o algo así, te estaba contabilizando antes. Y bueno, pues por ahí a lo mejor Simeone está contento en ese sentido, que bueno, a lo mejor no ganamos todo lo que tenemos que ganar, pero tampoco perdemos. Ya digo, lo que he dicho antes, minimizar daños, ¿no? Ya llegar al final y aunque sea llegar justitos a la orilla, pero llegar, ¿no? Y que se acabe y empezar y eso, ya cerrar puertas y empezar a planear la temporada que viene, que es lo que creo que a lo mejor también ya está en parte en mente de los jugadores, ¿no? Porque el hecho de no disputar ningún título ni nada ya a estas alturas, ¿no? Lo que queda... Sabes que tienes ese tercer puesto que tienes que pelear por él, pero ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que la temporada pasada, ¿no? Cuando tenías que estar peleando por la Liga o tenías la final de la Champions League ahí también, tal. Ahora este año, pues, quieras que no motivar es más difícil, ¿no? Cuando no tienes... Y no solo la motivación, físicamente. Es que yo veo al equipo el año pasado... ¿Pero tú crees que es físico o mental? Yo es creo que es difícil muchas veces saber, ¿eh? Es una combinación de los dos, pero... Yo creo que físico no es, porque si estamos diciendo que el Procio Ortega es el mejor preparador físico del mundo, no puede eso ser te iba que a decir lleguemos que comparado, por ejemplo, con la temporada pasada, otra una vez más, que mucha gente nos dice que nos referimos mucho, pero es que es lo que tenemos, es lo que el referente, ¿no? Que llegamos fundidos, pero es que teníamos una plantilla... O sea, el año pasado jugaban 14 jugadores, no había más. Este año hemos cambiado mucho más, hemos rotado mucho más, tenemos más jugadores, han jugado el reparto de minutos, está más repartido, y aún así yo veo que físicamente, no digo que estemos mal, pero no estamos, o sea, no estamos frescos, y además el problema es que los jugadores clave son los que no están bien. Estamos hablando de Koke, de Gavi, de Arda, Mandzukic, o sea, hay muy pocos jugadores que estén físicamente... física y mentalmente, ¿no? Es que es una combinación de las dos, yo creo, ¿no? Estamos un poco desconectados. Eso es así, yo no creo que se pueda achacar la falta de rendimiento en la creación, en la elaboración de jugadas ofensivas, exclusivamente al apartado físico, pero sí que es cierto que un partido como el de hoy, por ejemplo, la segunda parte, que ha sido bastante de ida y vuelta, poco habitual en los partidos del Atleti, ha sido bastante de desgaste y el equipo se ha partido bastante. Yo creo que hoy el centro del campo del Atleti pedía a un hombre como Saúl, pedía porque la cualidad principal de Saúl es un despliegue físico importantísimo y saber llegar arriba y saber llegar abajo, porque es probablemente lo mejor que de momento ha demostrado este jugador. Y sin embargo ha salido Saúl en el 41, 42 de la segunda parte, o sea, para 3 minutos. Sí, yo un creo cambio que... extrañísimo. Tiago ha claro, llegado hoy, al banquillo hoy, y se ha sentado muerto. Digo, ¿por qué claro, no lo cambia hace 20 minutos si se ha sentado muerto? Este centro de campo, porque además, joder, hostia, es que el Athletic de Bilbao tenía bajas, pero sin embargo en el centro del campo pues estaba Iturraspe, que es un jugador que toca bien, estaba Mikel Rico, que es correcto. Bueno, por ahí aparecía San José, que muchas veces juega de pivote. Es decir, que tenían más hombres ahí en el centro del campo y nosotros, pues como estábamos un poco volcados para arriba, pues apenas si estaba Thiago y Gavi por ahí, pues un poco más desaparecido. Pero yo creo que el partido, a falta de 15-20 minutos, pedía a Saúl para el medio campo, para correr y para pelear ahí y luchar en medio campo, y no... Lo ha sacado muy tarde. Ha sido. Pero no creo que sea un desgaste físico. Así como el año pasado creo que se llegó con la gasolina justísima, este año yo no creo que, yo creo que se ha rotado bien. Al principio de la temporada nos quejábamos, pero luego han participado muchos hombres en este equipo. No, no sé, la verdad que es un poco una combinación de muchas cosas, yo creo, ¿no? Que se han ido dando, pero bueno, el caso es eso, que yo creo que ya tampoco es plan de buscar soluciones o de quejarse, sino de eso, de terminar ya, terminar en ese tercer puesto y centrarse en la temporada que viene, porque, bueno, en ese sentido el objetivo, que es lo que decía Simeone, ¿no? El objetivo dijo que era pelear con el Valencia y el Sevilla, pues si acabamos tercero se habrá cumplido el objetivo, ¿no? Entonces será una temporada, una buena temporada, ¿no? Yo dudo un poco, ¿no?, de clasificarla de buena temporada. Si acabamos terceros, la clasificaría de correcta, porque es lo mínimo que yo creo que se le podría exigir. Pero bueno, todavía es muy pronto para dar clasificaciones, ya lo haremos cuando terminemos la liga. Pero volviendo un poco al partido de hoy, es que podría poner muchas notas negativas a muchos jugadores y muy poquitas positivas. O sea, he visto muy pocos jugadores. Arriba me ha parecido la pareja Torres Griezmann en el primer tiempo no ha estado mal. Luego, cuando salió Mandzukic, tampoco lo ha hecho mal. Mandzukic. Atrás en defensa no hemos estado muy. Las pocas veces que ha venido, Williams les ha hecho un nudo a los dos centrales cuando ha querido. No, lo que pasa es que el Bilbao, el Athletic, no sabía aprovechar la velocidad de este chico, ¿no? Pero la verdad que en defensa hoy, porque no nos han presionado, pero no hemos estado muy, muy brillantes, ¿no? Y en líneas generales, ya digo, un partido bastante, bastante soso, bastante. Sí, la única picante ha sido lo del árbitro, realmente. Sí, sí, poco más. La jugada de Torres, a mí me ha extrañado muchísimo cómo se ha enfadado. Yo no he visto nunca a Torres enfadarse tanto. Es que en la repetición, yo al principio, en directo no lo he visto bien, pero luego en la repetición ves cómo le agarra del brazo, el defensa le está agarrando del brazo y cuando va a tirar le tira del brazo, o sea, le saca la posición. Lo que más le cabrea no es que no le pite penalti, es que encima le pita falta en contra. Sí, sí, es que ya no entiendo de dónde saca la falta. Que no lo vea. Pero que de pite falta en contra tiene ya. Pero yo no he visto a Torres nunca tan nervioso, sí, en una decisión arbitral. Pero eso te iba a decir, que Torres hoy le he visto, en el primer tiempo sobre todo, muy enchufado, ¿no? Metiéndose ahí, ¿no? Haciendo. Le he visto más motivado, ¿no? Con el gol del otro día, como que le ha dado un poco de motivación, peleando más, haciendo las cosas un poco más, ¿no? No le he visto bien. De las pocas cosas que he visto, ya he dicho antes, Griezmann y Torres en el primer tiempo me han gustado, y luego Mandzukic también. La delantera no ha estado mal, si es que no le ponían balones. Yo sí, también Griezmann ha tenido ocasiones, Raúl García ha tenido ocasiones. Yo también considero que Torres ha estado participativo, y yo creo que Torres hoy estaba quizá algo sobreexcitado. En concreto, esa jugada, pues bueno, sí, podría pitar un penalti, pero era una penalti light, por decirlo de alguna manera. Sí, lo desplaza con el brazo, tal. Yo creo que la reacción es un poco desmesurada por parte de Torres, pero yo sí que creo que Torres estaba hoy enchufado, porque Torres hoy estaba jugando, porque en el último partido lo hizo muy bien, y hoy sí que considero que Torres había sentado a Mandzukic. Así como ha habido otras ocasiones en las que lo que hacen es rotar, dependiendo de las características del rival, dependiendo de si Mandzukic está lesionado o no, tal. Hoy creo que Torres había sentado en el banquillo a Mandzukic. Entonces, él, me imagino que quería aprovechar su oportunidad, su racha y eso, y por eso probablemente ha estado tan, bueno, pues batallador. Sí, hombre, a mí estaba claro, ¿no? Lo dijimos el otro día. Ahora mismo está en mejor momento, ¿no?, Torres que Mandzukic. Aunque digo que Mandzukic hoy ha salido y no lo ha hecho mal. Que además creo que lo se intentó alguna vez esto de sacar a Mandzukic de revulsivo y demás y nunca funcionó, ¿no? Sacar a Torres de titular y luego a Mandzukic. Lo había intentado una o dos veces el Cholo, y Mandzukic parece que no le gusta salir del banquillo. Pero hoy le he visto bastante bien. Pero bueno, ya para lo que queda, tampoco pero podemos analizar si mucho. Si no recuerdo mal, ¿Mandzukic ha rematado alguna vez a puerta? No, pero ha dejado dos o tres balones, sobre todo de cabeza, que va muy bien de cabeza. Ha puesto dos o tres balones, ¿no? Ha hecho labor de segundo delantero. Lo que pasa que, claro, si jugar de nueve. Pero es el problema, es el primero, el no es el segundo. Claro. El problema de eso es que eso te lo hace Peter Crouch, o te lo hacía John Cario, o te lo hacía un. Ya, pero mira, ¿qué jugadores estás diciendo ahí? Claro, o sea, fíjate el nivel de jugadores que estoy diciendo, tipos muy grandes, muy tochos, que sí, que te bajan balones, que las tocan de cabeza, pero que, bueno, aunque John Cario, ojo, que John Cario en el Lyon estuvo bien, pero si vamos. Si dices a alguien, ni sabe quién es ahora mismo, vamos. Claro, pero estoy hablando de un nivel de jugador que responde a un perfil de tipos muy grandes, muy tochos, que sí, que las bajan, que sí, que las tocan de cabeza, pero que no son jugadores que destaquen realmente. Y entonces, a Mandzukic, hostia, es que sobre todo, ya no solamente Mandzukic, o sea, a mí me gustaría ver una estadística de los tiros a puerta del Atlético de Madrid de esta temporada, si es que es muy poquito, y claro, el delantero centro es pues el que más suele tirar a puerta, y sin embargo Mandzukic, yo no sé cuánto, vamos, muy no, poquito es que está ha claro tirado que a puerta en los últimos meses, pero muy poquito. El que ha hecho de delantero centro en el Atlético esta temporada, independiente de lo que pase en los próximos partidos, ha sido Griezmann. O sea, Griezmann ha sido el si no llegamos, si imaginaros esta temporada, si no llegamos a, porque el reemplazo de Diego Costa era Mandzukic, Griezmann fue un añadido extra. Imaginaos que no llega a venir Griezmann. Sin Griezmann este año, el Atleti olvídate. Estás por detrás de Valencia y Sevilla, seguro. Seguro. Seguro. Seguro. O sea, es que hemos tenido mucha suerte que viniera, que fuera, pues eso, era también era el fichaje más caro de la temporada y demás, ¿no? Pero que era un fichaje inesperado en ese sentido, ¿no? Y en un puesto a lo mejor que se dudaba, ¿no? Que necesitáramos a alguien ahí en ese puesto, ¿no? O sea, porque es un puesto un poco indefinido que con el Cholo pues no jugaba, ¿no? Con un jugaba o dos delanteros o un delantero, ¿sabes? No, Griezmann está un poco ahí en un no sé, un poco un limbo, ¿no? Ahí entre la delantera y el centro del campo que con Simeone no está bien definido, pero lo ha sabido aprovechar muy bien ese vacío, ¿no? Pero es que imaginaros sin él hubiera sido una temporada tristísima. Y además se comentaba el otro día, ¿no? Que no le que no se rumoreaba que si le iban a mejorar el contrato y demás, se ha dicho que no, está viendo ya historias por ahí que no lo entiendo, la verdad. Si le acabáis de fichar, ¿por qué le tenéis que mejorar el contrato, ¿no? Bueno, claro que ha sido el mejor jugador, pero vamos, un jugador que al acabar de fichar, que tengas que ya estén pidiendo por ahí que se le mejore el contrato, a no ser que se le haya hecho un contrato muy raro, ¿no? Que también. Bueno, también. Eso es el mundo del fútbol de ahora. Díselo a Messi. Sí, Messi sí. Lleva 6 renovaciones en el Barcelona en 8 años. Entiendo, ya, sí. Que parece que metes 20 goles y ya a renovarte el contrato, coño. Pues si eres un jugador de área, ¿no? De delantero, a lo mejor es lo que tienes que hacer, no sé. Porque por esa norma, yo también lo que haría, bueno, pues fichamos a un tipo y si no hace el trabajo, pues le bajamos el contrato, ¿no? Si se lo mejoras, claro. Se lo reduces también. Eso no se lo hacen, ¿no? Así es. No sé, es un poco... Pero bueno, el caso es que volvemos al partido, aunque creo que lo vamos a cerrar ya, vamos a hacer uno mejor y lo peor, pero no ha habido mucho más y un punto que sabe a poco mirando la clasificación, pero que no sabe, o sea, que yo creo que nos deja bien viendo el partido, porque tampoco es que hemos hecho mucho más. O sea, que sí, que nos han anulado 2 goles, pero no es que hayamos sido muy superiores al Athletic y eso es para mí lo que no me ha gustado, ¿no? Porque, ya digo, era un Athletic muy muy pobre, con muchas bajas, se han defendido muy bien, eso sí, han presionado muy bien, pero vamos, esto era un partido que había que ganar, ¿no? Sobre el papel, antes de jugar el partido y pero bueno, un punto que no está muy mal. No sé, vamos a hacer, si os parece, lo mejor y lo peor. Y pasamos a hablar, tenemos un par de temillas por ahí. Bueno, iba a decir extradeportivos. En el fondo son deportivos, pero no afectan directamente a lo que estamos viendo hoy. Empezamos por Fernando. ¿Lo mejor, lo peor? Pues lo mejor, me voy a quedar como en el pasado podcast con la lucha. Estemos mejor o peor físicamente o técnicamente, tácticamente, la verdad es que el equipo se entrega hasta el último minuto. Lo intentan hasta el último segundo y se esfuerzan al máximo. No se les puede reprochar nada a los jugadores en el sentido de compromiso, de actitud y de comportamiento defendiendo la camiseta. Y eso siempre es de agradecer. Y lo peor, pues el juego de creación del Atleti. Nos cuesta un mundo hacer jugadas ofensivas. Cada partido es peor en este sentido y nos cuesta muchísimo y las ocasiones llegan por otras circunstancias más que por jugadas elaboradas. Es un problema gordo y ya este año no lo vamos a solucionar. O sea, que es tontería pensar en ello. Uh-huh. ¿Israel? Pues sí, lo mejor también lo que ha dicho Fernando. La actitud del equipo es irreprochable. Lo que pasa es que da la sensación de que falta aptitud con P. Porque la actitud con C es muy correcta, pero falta... Pues más capacidad, más talento, y eso pues te genera una sensación un poco pues un poco frustrante. Hoy el partido efectivamente ha sido emocionante, pero emocionante porque estaba pues en el alambre, la verdad. Lo mejor también, yo creo que ha habido una muy buena entrada en el Calderón, creo que hacía una buena tarde en Madrid y creo que el público ha estado bastante animoso y había un muy buen ambiente. Y en cuanto a nombres, pues a mí Thiago seguramente sea el jugador que más me ha gustado hoy. Lo peor, bueno, pues lo mismo, la falta de creación de juego por parte del Atlético de Madrid. No hemos entrado con los laterales por fuera, tampoco hemos combinado con paredes por dentro, y poca cosa más en cuanto a lo peor. La jornada, bueno, no se nos está dando mal del todo. Hemos sacado un punto al Sevilla de momento. Imagino que el Valencia nos recortará pues un par de puntos. Bueno, ganará mañana, nos recortará 3 puntos. Estamos a 7, pues seguramente jugando en casa con el Eibar quedará 4. Y bueno, una de las cosas de lo mejor es, haciendo un poquitín las cuentas de la lechera, creo que hemos tenido suerte con este calendario final, porque se da una casuística. Hemos tenido mucha suerte. Se da una casuística que es un poco. Se da una casuística que es un poco extraña. Y es que si el Madrid, que está peleando por la Liga, que ha ganado hoy, si el Madrid pelea por la Liga en el partido con el Valencia y gana al Valencia, si nosotros hacemos, siempre y cuando nosotros hagamos los deberes con el Levante, si eso ocurre, si el Madrid gana al Valencia y nosotros hacemos los deberes con el Levante, pues resulta que llegamos al partido con el Barcelona sin jugarnos nada. Sin embargo, nos sobrarían 2 jornadas. Sin embargo, si el Madrid la lía y pierde en casa con el Valencia, resulta que llegamos a la jornada con el Barcelona sin apenas jugarse nada. Pero vamos, lo tendrían casi hecho, pero esa casuística es un poco peor para nosotros. Pero sea como sea, ese enfrentamiento previo al Barça-Leti que hay entre Madrid y Valencia nos viene muy muy bien, porque sinceramente, visto el Barcelona que estoy viendo y visto el Atleti que estoy viendo, si tuvieran que jugar los dos allá cara de perro, porque es el Calderón, y en el Calderón igual sacábamos algo, pero yo creo que ahora mismo estamos lejos de ese equipo. Bueno, mi turno para mí. Lo mejor, pues un partido menos. Nos quedan, son ya pues 3 partidos. Y ya se ve más cerca el final, que yo creo que ya he dicho varias veces en estas últimas semanas, es lo que estamos esperando mucho, ¿no? Porque ya eso, llegar al final, ya esta temporada ya no se puede sacar más que ese tercer puesto, llegar al final y empezar a pensar en la siguiente y eso, cerrar puertas y a armarnos y empezar con fuerza la siguiente temporada. Eso es lo mejor del partido de hoy, prácticamente. No podría decir mucho más. Y lo peor, pues, el no haber ganado, querido hacer las cosas, ¿no? Haciendo un pelín más de esfuerzo, yo creo, un poco más de esfuerzo, podríamos haber sacado un buen resultado, una victoria que nos hubiese dejado ya prácticamente asegurada ese tercer puesto, ¿no? En función de lo que hiciera Valencia mañana. Vamos a tener que esperar otra jornada más y parece que nos gusta dejar las cosas para el final, pero bueno, está fácil, no es lo que decía Fernando, no hay mucho se tenían que torcer las cosas y muy mal tendríamos que hacerlo. Tendríamos que perder casi 2 partidos de los de 3, es lo que te he dicho. Sí. No creo que, vale, el Barça se te puede ganar, bueno, voy suponiendo, pero es que yo no veo que nos vaya a ganar el Granada o el Levante. Sí, sí. No, pero el problema no es que te ganen, Fernando. El problema es que les tienes que ganar. O que te empaten, tú. Vamos. No, yo no les veo ni que. Eso es el resumen. El Granada nos va a ganar en la última jornada. Si Granada está descendido ya la última. Pero es que ese Fernando es el resumen de la temporada del Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid apenas se le gana. Pero al Atlético de Madrid le cuesta mucho ganar. Entonces es un poco el resumen de la temporada. Es muy difícil que nos gane el Levante o el Granada, muy difícil. Pero yo no veo tan difícil que no podamos ganarles nosotros, porque cuesta hacer ocasiones. Sí, nos va a costar mucho, sí, pero que goles nos meten muy pocos. Si tenemos un pelín de suerte, alguna podemos cazar. Hombre, el año pasado en Levante se nos dio mal, además yo estuve allí en el campo. Pero vamos, no creo que este año se nos vuelva a dar. Vamos, que si no nos metemos en la Champions, cuarto ya casi estamos seguros. Pues el Granada igual lo cogemos descendido, pero el Levante se lo está jugando todo en la próxima jornada, ¿eh? Sí, el Levante se lo está jugando, sí, pero que vamos a ganar, no seáis... No, está hecho. No, pero vamos, pues que había que haber ganado hoy, que habiendo ganado hoy se hubiera... Sí, mejor, si ganamos hoy... Si ganamos hoy, pues nos valdría incluso empatar con el Levante. Claro, ya te estás a dormir si ganas hoy. El partido de hoy era muy importante. Ya, oye, 2 deberes hechos y sin embargo... Pues, si Simeone lo ha estado diciendo toda la semana, que era un partido importantísimo, pero... Sí, porque era el partido en casa, ¿no? Que tenías que ganar. Y bueno, pues no ha sido y eso, y habrá que ir tirando un poco más, pero bueno. Hay que salvar los muebles como sea y ya está. Eso sí, hombre. Ahora no podemos estar pendientes de si jugamos bien o mal, porque ya a estas alturas no vamos a jugar mejor de lo que hemos hecho. Y bueno, eso, pues recordar un poco para los que no lo sepáis, los tres partidos que nos quedan son el Levante, Barcelona y Granada. El próximo es obviamente el Levante, jugamos fuera, jugamos en su campo el domingo a las 12. El domingo que de la semana que viene a las 12. Mira que le gustan ponerme los horarios raros, pero a las 12 me viene muy bien. A las 12 me viene muy bien. Este domingo a las 12 no me molesta a estas alturas de liga. Así casi que les puedo dar las gracias a los de la liga, a la federación. Pero bueno. Luego, en las dos últimas jornadas me imagino que serán horarios unificados, porque estarán todos los equipos jugándose algo y pondrán un horario unificado, sea 6 de la tarde, 8 de la tarde. Sí, pues no sé, no los he mirado, pero podría, No, debería mira, no, ser, no ¿no? es que no Siempre han son así, salido ¿no? los horarios. Si tú estás jugándote con alguien, tiene que ponerte a la misma hora. Sí, Y debería. el Atleti Barcelona, sea por un lado o por otro, se va a ver algún juego. Y en la última con el Granada, pues esperemos que ya no haya nada en juego, estemos clasificados. Sí, las dos últimas jornadas no, todavía no han puesto los horarios, ¿no? Porque No, estarán es por eso, esperando, claro. estarán esperando el partido si se juegan algo entre los dos. En fin. Bueno, pues pasamos a hablar de temas eso, ¿no? Que no son extradeportivos, no, pero no afectan directamente, pero que son muy importantes, que son dos temas que han salido esta semana. Uno de ellos lleva ya tiempo hablándose de ello y quizás toquemos un poco más en un especial cuando terminemos la temporada. Pero son los repartos de televisión, ¿no? Para los que no estéis al tanto, pues se estaba negociando, no había salía, se estaba intentando introducir un real decreto por el cual los repartos se suponía o se supone que van a ser más equitativos entre todos los clubes y para que no haya esas diferencias abismales que hay entre los dos primeros y el resto. Y bueno, yo creo que casi que voy a dejar a Israel, que es el que ha estado más informándose del tema y ha hecho los deberes, y vamos a dejarle que nos cuente un poco cómo es el tema, ¿no? Así para los que no sepamos mucho cómo funciona esto. Pues sí, es un tema que bajo mi punto de vista es importantísimo porque el futuro del club, la viabilidad del club y el poder tener plantillas competitivas en gran medida depende realmente del presupuesto que pueda manejar el Atlético de Madrid. Actualmente hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto es pues más de 3 veces inferior a los 500 millones que tienen Madrid y Barcelona, y ya no para igualarnos a ellos, sino que en un ranking que salió hace no mucho, nosotros de los equipos en Europa estábamos en el lugar 17-18 de presupuesto. Sin embargo, nuestras últimas participaciones en Champions pues nos sitúan pues en segundo lugar la última temporada, entre los 8 primeros en esta. Es decir, estamos rindiendo por encima de lo que el presupuesto dice y es muy importante. Y entonces, uno de los factores que es muy importante en el presupuesto son los derechos televisivos. A ver, yo entiendo que esto hay gente, es un poco árida la materia y seguro que hay gente que escucha este programa más bien para escucharnos hablar de fútbol y que esto le puede parecer un poco rollo y más aún, pues si trato de explicar lo que yo he entendido y lo que hemos entendido otra gente del Real Decreto que ha promulgado el Consejo de Ministros. Para hacerse una idea, a nosotros los derechos de televisión nos suponen actualmente como un tercio de nuestro presupuesto. El otro tercio viene, bueno, pues no sé si será de ingresos atípicos, véase la Champions y tal, que son otros 40 millones, y luego pues taquillas, publicidad, merchandising, patrocinios, hay otros conceptos, pero vamos, los derechos de televisión son muy importantes. Para ponernos un poquito en antecedentes, decir que actualmente en la liga se reparten aproximadamente unos 750 millones entre los 20 equipos de primera. Y en ese reparto, Madrid y Barcelona ganan algo más de 140 millones y nosotros ganamos unos 42, de hecho ganamos unos 2 o 3 menos que el Valencia. Entonces, eso es de donde partimos. Y ahora han sacado el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto que entrará en vigor en principio no esta temporada que viene, sino la siguiente, aunque se habla la posibilidad de adelantarlo, eso ya lo veremos, que sienta unas bases de cómo va a ser el reparto de la venta conjunta de los derechos televisivos. Y el reparto se divide en tres bloques. Ahí el primer bloque es un fijo para todos los equipos. El segundo bloque depende de la clasificación histórica de las últimas cinco temporadas. Y el tercer bloque es un bloque que tiene un título un tanto abstracto, que es por implantación social del club. Se pueden hacer las cuentas y realmente puedes ver qué es lo que va a pasar. Vamos a partir de una base de 1.000 millones, es decir, que en lugar de repartir 750, cuando se vuelvan a vender los derechos de televisión, se van a repartir 1.000 millones. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el primer bloque, el 50%... Israel, una pregunta. Cuando hablas de repartir, ¿hablas de repartir entre los 20 de primera y los 20 de segunda o solo entre los de primera? Hablo solamente de los de primera. ¿Por qué? Porque monto total de la venta conjunta de los derechos, el 90% va a los clubes de primera, el 10% va a los clubes, a la Liga Adelante. Aún así, haya un 1, un 2% o algo así que va a la Federación, otro va a la Liga, pero vamos a pensar que actualmente en primera se reparten 750 y que con la próxima venta, y siendo más o menos realistas, se conseguiría repartir entre los equipos de primera 1.000 millones. Porque así las cuentas son mucho más sencillas. Y vamos a hacer las cuentas para quien sabemos que las cuentas son así de exactas, que es para el primero de todos. Y luego lo estudiamos con relación al Atlético de Madrid. En el primer bloque se reparte el 50% de esos 1.000 millones, es decir, 500, se reparte igualitariamente entre todos los equipos, es decir, 25 millones cada uno. En el segundo bloque, por cierto, antes he dicho que el Madrid Barça gana actualmente 140, el Atlético gana 40 y tantos, los últimos, el número 20, está ganando 17 y medio o algo así. Con lo cual, ya solamente con este bloque ya mejoras el potencial de esos últimos. Claro, también actualmente se reparten 750, hablamos de repartir 1.000, o sea, es otra cosa también. Pero ya solamente con ese primer bloque, en el caso de repartir 750, ya lo igualarías. Pero repartimos 1.000, con lo cual ya obtendrían 25, ya tienen más. El segundo bloque depende de la clasificación histórica de las últimas cinco temporadas, donde ponderan distinto. La última temporada pondera un 35%, la penúltima temporada creo que pondera un 20%, un 15%, y ya las tres anteriores no lo sé. Pongamos que el Atlético de Madrid estará tercero en esa clasificación histórica de las últimas cinco temporadas. Y hay una tabla en la que el primero de todos se lleva el 17%. Ah, por cierto, un detalle. Este segundo bloque se reparte, del monto total de los 1.000 millones, se reparten 250, el 25%, y el último 25% irá al bloque 3. Entonces, de este bloque 2, este 25%, al primero de la Liga, 17% de esos 250 millones, al segundo 15, al tercero 13, y así bajando hasta el último, que el último se lleva como 0,25 o algo así. Entonces es sencilla la cuenta. Tú coges al primero de la Liga 17% y de los 250 millones salen 42,5. Con lo cual tiene 25 más 42,5. Y en el caso del Atlético de Madrid serían 10 menos, 32,5. Vale, hasta ahí lo sabemos. Y ahora entra al último bloque de todos, que es la implantación social. La implantación social, ese bloque, tiene también algunas normativas, algunos límites. Uno de ellos es que está dividido en dos. Un tercio de la implantación social será en función de las taquillas y los abonos del club, y los otros dos tercios será en función de los pinchazos televisivos. Vale, hasta ahí va que va. Además, hay otra regla, y es que ningún equipo podrá llevarse más del 20% de ese concepto. Es el máximo que te puedes llevar por implantación social, el 20%. Y además, todos los equipos tendrán que llevarse por lo menos un 2%. Si te vas al caso del equipo más pequeño de todos, un 2% de esos últimos 250 millones son 10 millones. Un 10 son 5, un 2 son 5. Son 5 millones. Aún sumaría 5 millones más a los 25 del primer bloque, ya tendría 30 más lo que le cayera del bloque 2. Es decir, por ahí mejoran. Entonces, ¿qué ocurre con este bloque? En este bloque damos por hecho que Madrid y Barcelona tienen seguro el 20%. Entonces, en el caso del primero de todos, tiene 25 del primer bloque, más 42,5, más el 20% de los 250, es decir, más 50 millones más, el que más puede ganar 117,5 millones. Y en el caso del Atlético de Madrid, suponiendo que en este bloque 3 nos asignasen, lo hago a bulto, nos asignasen, en lugar del 20% máximo, nos asignasen como un 8%, aproximadamente por este tema de implantación social, porque hay que tener en cuenta una cosa. En taquillas y abonos, yo diría que el Atlético de Madrid está, pues tendrá como la mitad de Barcelona o Real Madrid, entre la mitad y una tercera parte, más o menos. Y en cuanto a pinchazos televisivos, este sí que es un dato que se mide, y en la primera vuelta nosotros teníamos la mitad de pinchazos que el Real Madrid, y como 2 millones el Madrid tenía 14 pinchazos, el Barcelona también 14, nosotros teníamos 8 aproximadamente, y Valencia y Sevilla tenían 6 millones. Es decir, que interpreto que de este bloque 3, donde a los otros dos les darán 20, a nosotros nos caería un 8 o algo así. Entonces, si sumamos lo del máximo, lo del club número 1, suman 117,5. Si sumamos lo nuestro, a nosotros nos saldría 77 millones y algo. Es decir, entre 70 y 80, más cercano a los 80. Con lo cual, comparado con lo que hay ahora, donde el que más gana 140 y nosotros ganamos 40, sería un avance muy bueno. Hete aquí que había algo que no podía ser. Y es que el decreto tiene una disposición segunda transitoria en la que dice que ningún equipo podrá ganar menos de lo que ganó la última vez. Y claro, el Madrid y el Barcelona ganaban 140, con lo cual tendrán que seguir ganando 140. ¿De dónde lo van a sacar? De robarnos al resto y de restarnos al resto. La única posibilidad en la que el Real Decreto sí salga realmente rentable y sí salga realmente bien es que los derechos se vendieran por 1.200 millones, o sea, que el monto total a repartir fuera de 1.200 millones o superior. Porque con 1.200 millones repartidos, sí que el Barcelona y el Madrid ya tendrían sus 140, sí que nosotros tendríamos nuestros 80 y tantos y ya no nos tendrían que robar. Esta es la situación del decreto que ha salido. Oye, y con estoy pensando, porque ¿cómo afecta esto también? Porque yo pensaba que era para segunda división también. Sí, también lo es para segunda división. De hecho, la venta ¿qué, es... ¿Qué como... recortes se llevan ellos? Porque si estamos hablando del 50% y luego el 25% y el 25%... Sí, sí, pero en realidad son... es así, pero es la primera división se lleva el 90% y la liga adelante se lleva el 10%. Entonces, realmente, efectivamente, si se vendiera todo por 1.000 millones, a primera se repartirían 900. Yo me he puesto en el caso, para hacer las cuentas más fáciles, de que a primera llegan 1.000. Es decir, que en total se vendería todo algo, por... Sí. Échale 1.100, eso es, 1.100 y algo, 1.110, sí, me parece. Sí. No, no, era por curiosidad, porque como no se hablaba mucho de los equipos de segunda, ¿no? Que los pobres son quizás los que más problemas tienen, a los que mejor les vendría un reparto más equitativo, ¿no? Que al fin y al cabo, a mí lo que me parece es eso, que los únicos que van a salir beneficiados en ese sentido son los equipos menores, pero los que estamos ahí que no nos han sabido defender, los Atlético, Valencia, Sevilla, etcétera, yo creo que nos vamos a quedar igual de momento, ¿no? José, en mi opinión, saldríamos todos beneficiados si se vende no fuera, por más. Porque para completar los... Si el que más gana 117 y el segundo gana 112, para completar hasta los 140 que tienen que ganar por decreto, nunca mejor dicho, los dos primeros, les faltan 50 millones. Y los 50 millones los van a sacar de los demás. Entonces, el cuánto robarán a cada uno, pues eso ya no lo sé exactamente. Pero este decreto está bien, bajo mi punto de vista, siempre y cuando se vendieran por 1.200, o sea, se repartiera en primera división 1.200 millones, con lo cual Madrid y Barça les correspondería, de acuerdo a los números, sus 140 millones y al resto le correspondería lo que le corresponde sin que Madrid y Barça tuvieran que robarles a ellos. Pero ya te digo, con 1.200 millones a ellos les caían 140, a nosotros nos caían 80 y algo y a uno de los últimos entre 35 y 40 millones. Y eso sí que sería justo, ¿esto quién lo ha aprobado? ¿Está ya aprobado? Sí. Esto, el Consejo de Ministros. Esto ha salido explicándolo Bert. O sea, que los clubs no han tenido nada que ver. Los clubs han presionado para que el Consejo de Ministros sacase este Real Decreto. Sí, esto es una ley. Es la primera vez que un gobierno se mete en este tema, ¿no? Yo no tengo constancia de... No sé qué ha pasado anteriormente, cómo se ha hecho anteriormente. Yo creo que anteriormente no se vendían los derechos de manera conjunta, sino que cada club negociaba independientemente. No estoy muy seguro, la verdad. Gobierno se mete en un tema de unas entidades privadas? pues yo no te sé responder, pero sí es cierto que esto es así ahora, y sí que esto es ley, y sí que esto ya es fijo. A lo mejor es para sacar algo para el fútbol base o categorías inferiores. No, y a través. Yo me imagino que será por toda la historia que ha habido con los clubes de fútbol, con las deudas y demás, ¿no? Ellos han dicho que hay problemas gordos con deudas a la Seguridad Social y Hacienda, ¿no? Por parte de los clubes de fútbol, que hasta han hecho que clubes desaparezcan. Entonces, si meten mano ahí, a lo mejor se garantizan un poco más de estabilidad económica en el fútbol porque ahora mismo es uno de los negocios que sigue moviendo mucho dinero. Pese a todo lo que ha pasado, creo que en España es uno de los negocios que más dinero mueve, ¿no? Entonces, tienen que meter mano ahí de alguna manera, ¿no? Y yo creo que así pues intentan un poco regularlo un poco, pero sí que es curioso, ¿no? Que metan mano ahí cuando, hombre, también si te das cuenta es que el fútbol sobre todo en España se está convirtiendo en una mafia, ¿no? Empezando por la misma liga de fútbol, la federación, o sea, es una mafia auténtica. Y hablando de mafias, ahí era el otro tema que quería sacar también un poco, que de este no tenemos tanta información y no estamos tan informados, pero nos afecta igualmente, es el tema de los fondos de inversión que ha salido esta semana, ¿no? Que lleva ya tiempo también la UEFA persiguiendo esto, y al final pues esta semana oficialmente se ha prohibido el uso de los clubes que se usen los fondos de inversión para fichar a jugadores, lo cual yo creo que nos va a afectar porque está claro que en el Atleti los fondos de inversión han traído muchos jugadores, ha habido mucho movimiento de jugadores y de dinero. Según Miguel Ángel Gil, ahora mismo en el Atleti el único jugador que hay que viene proveniente de fondos de inversión es Jiménez, el mexicano, según Miguel Ángel Gil, luego habrá que ver. Y además me imagino que se sabrá porque ahora una de las normativas es que no se pueden usar fondos de inversión a partir de este mercado de verano. No hay ningún truco de usar un fondo de inversión y que no te pillen o algo así. Se supone que no, porque creo que lo que no es que se llamen fondo de inversión, sino que la normativa es que los acuerdos tienen que ir directamente entre el jugador y el club. No puede haber terceros en el medio, ¿no? O sea, o el agente del jugador, pero no puede haber terceros que hagan que el jugador pertenezca a otra entidad o a otro fondo de inversión o como quieras llamarle, o los propios agentes, ¿no? Esto además es una cosa que yo creo que viene mucho, todo este tema de los fondos de inversiones se inventó, pero lo llevan haciendo mucho en Sudamérica, ¿no? Cuando jugadores venían a Europa y los clubes y los agentes se quedaban con parte del traspaso del jugador y pertenecía al jugador y demás, eso es lo que quieren evitar, ¿no? Se supone. Entonces, habrá que ver hasta qué punto lo llevan, pero lo que se ha dicho es eso, que tienen que no puede haber, el jugador pertenece al club por el que ficha, y que los jugadores que en este momento, que se introduce la normativa, pertenezcan a un fondo de inversión, que tienen obviamente tienen un contrato con ese fondo de inversión, pues tienen que ser notificada, la UEFA tiene que ser notificada de qué jugadores son y cuándo se acaba ese contrato con el fondo de inversión para evitar, no les van a sacar de ahí, pero para evitar que lo renueven, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando se verá en el Atleti, por ejemplo, quiénes realmente pertenecen a un fondo de inversión y quiénes no, porque hasta este momento pues no se les ha obligado a decir nada, quiénes pertenecen, y obviamente los jugadores nuevos que vengan y demás pues no pueden pertenecer a fondos de inversión. Yo creo que a Miguel Ángel Gil esto no le va a sentar muy bien. De hecho, Miguel Ángel Gil en un foro hace no mucho que salía en los medios de comunicación acerca de los fondos de inversión, su postura era clara, favorable a los fondos de inversión. Yo, mi opinión corta sobre esto es que esta prohibición hemos librado por los pelos. Esto nos llega a coger hace 3 o 4 años y nos hace polvo. ¿Por qué? Porque en mi opinión hace 3 o 4 años el Atlético de Madrid acudió al casino, fue a la ruleta y dijo todo a negro. Es decir, nosotros ya los jugadores que fichábamos eran dos tipos de jugadores. O los pichis, silvios, rubenes, micaeles, falcaos de chanchullos y fondos de inversión con portugueses y méndez y tal. O jugadores a coste cero como el Cebolla, también de Portugal, como Emre, en Turquía donde también había cosas de estas. Y nosotros no teníamos realmente capital de verdad de que esos jugadores fueran nuestros y si nos llega a coger en ese momento, y digo que fue al casino, se lo jugó todo al negro y salió rojo y lo que cambió que salió negro fue Simeone, que Simeone ha conseguido en estos años dar una estabilidad, dar un nombre, de atraer patrocinios, atraer dinero realmente, y yo creo que el Atlético de Madrid está más saneado en esto es un acto de fe, ¿eh? O sea, yo no puedo tener seguridad 100% de esto, para esto hay que creer incluso a Miguel Ángel Gil, que eso ya va contra mi religión. Hay que creer que solamente el mexicano viene a través de un fondo de inversión, aunque, como hablábamos... Pero, por ejemplo, yo creo que Guilabogui, que sigue estando de Atleti, ese viene de un fondo de inversión. Cerfi tiene Dorna, toda la pinta. Hay de Dorna, de Doyen, que es, era, además es, esa gente patrocinaba la camiseta del Sevilla, los de Doyen. Sí, los del Doyen Group, esos trabajaban en Francia. Sí... así es, pero ya te digo, yo quiero creer que estamos menos expuestos de lo que estábamos hace un tiempo en el que nos lo jugamos todo y estaba saliendo con Manzano todo mal, hasta que llegó Simeone, revirtió eso, y yo creo que los ingresos y el valor que ha adquirido el club probablemente hacen pensar que tiene los jugadores en propiedad, aunque, como hablábamos antes, resulta que Griezmann, que se supone que es capital nuestro, o sea, es una inversión en un gran jugador que vale 30 millones, el primero o el segundo más caro de la historia del club, resulta que esta misma semana salen unas imágenes en las que De Guindos le dice a Perribay, el de allí de San Sebastián, que qué bien Griezmann, que bien nos ha salido, y el otro le contesta que sí, que él muy contento también porque tienen un 20% del jugador. O sea, que claro, nos lo vendieron por 3.000, por 30 millones, pero se quedan un 20% probablemente de una futura venta, pues, o de lo que sea. Pues, eso serán las cosas que se supone que... Eso no es un fondo de inversión, pero deja de ser un jugador 100% capital, claro, tuyo y propiedad tuya, que es lo que realmente nos interesa. De todas maneras, sí que creo que estamos mucho menos expuestos de lo que estuvimos antes, donde... Os hago una pregunta. ¿Y si pillan a un club con un fondo de inversión, qué les pasaría? No, eso es lo que te estoy diciendo. Si de repente uno ficha con y alguien con fondo de inversión, hombre, pues cualquier cosa. ¿Pero sanción económica o sanción de puntos? Pues no lo sé, porque sí, mira, por ejemplo, ahora... Sería muy peligroso, porque la Almería, por ejemplo, tiene un caso ahora que le pueden quitar 3 puntos por un traspaso, no sé qué. Mira el caso este que estamos también nosotros envueltos en eso de los fichajes de los juveniles y demás. O sea, pueden hacer cualquier cosa, desde eso, desde no dejarte fichar a pero estará a quitarte fijado, puntos. Digo, ah, fijado, sí, no sé, pero lo que pasa es que como viene de la UEFA... Lo fijarán, vamos. Claro, el problema de esto es que esto viene de la UEFA y la Liga de Fútbol, la Federación era, se había opuesto, ¿no? O sea, en España no querían que pusieran esta normativa. No, claro, lo que estaba diciendo antes, ¿no? La mafia que hay en España en el fútbol, esto les ha sentado como un jarro de agua fría, porque... A mí me parece, la idea me parece muy buena, o sea, la intención me parece muy buena, porque al fin y al cabo lo que se estaba consiguiendo con esto era que muchos clubes estuvieran viviendo por encima de sus posibilidades y que luego les pasara lo que les pasaba, que nosotros hemos estado a punto de... O sea, sí, porque vino el Cholo y nos salvó deportivamente y eso influyó económicamente, si no, ahora mismo probablemente estaríamos metidos en el barro y debiendo un montón de dinero porque los jugadores que venían, pues no, ahí hay mucha cosa que no se cuenta, ¿no? Entonces, obviamente... Sí, dime. No, perdón, sí. No, que eran eso, lo que hemos dicho antes, o a coste cero, como el Cata Díaz, el Cebolla Rodríguez, Emre y tal, o de fondos de inversión como Silvio, Pichi, y Falcao, y si mira, no había, o cedidos, es la tercera opción, cedidos, como Diego, o Sosa, o los que han venido cedidos, era o Courtois, de otro equipo, era la única manera en la que el Atlético de Madrid podía acceder a jugadores, no claro. Podía comprarlos. Claro. Pero digo, y ahora con esta normativa, pues se... O sea, lo que se hacía con esto de los fondos de inversiones o el porcentaje de los jugadores y demás, lo que se estaba convirtiendo esto era en trata de humanos. O sea, que se les esclavizaba estábamos hablando de, pues sí, de casos como el de Falcao y demás, que son los casos buenos y bonitos, pero luego tiene los otros, ¿no? Los casos de jugadores que les obligan, pues eso, a jugar se tienen que ir a Rusia a jugar porque el fondo de inversión lo ha vendido a Rusia y luego no les pagan y luego les tienen, ¿no?, esclavizados totalmente porque pertenecen a un fondo de inversión que hacen lo que quieren con ellos. Y aparte luego también estaba un tema que también lo tocamos aquí hace tiempo cuando pues fue cuando el tema de Pichi y demás, y es el poder que pueden llegar a tener estos fondos de inversión para manejar resultados, ¿no? O sea, si tienes a un fondo de inversión que tiene en un equipo, me acuerdo, creo que está en aquella casa, hablábamos de Zaragoza, creo que era. El Zaragoza tenía, con Méndez, tenía, pues no sé si tenía 6 jugadores de Méndez más el entrenador. Y luego jugaban contra el Deportivo, que tenía también 7 jugadores de Méndez más el entrenador. Entonces, al final, el que decidía era el fondo de inversión, porque depende de lo que le conviniera a él, y pueden decidir partidos, pero ¿no? Y alterar eso resultados. Era muy rocambolesco. ¿Pero qué iban a hacer entonces? ¿Decir a un jugador que jugara mal o no, o no, decir pues, al entrenador que no sacara a un jugador? Si, ¿Pero cómo si, iban a influir? Claro, si quisieran, pueden. Son jugadores de ellos. ¿Pero entonces tendrían que obligar a los jugadores a dejarse ganar o no, hacer al entrenador así? Simplemente, o a los jugadores decirle, bueno, pues no puedes jugar o este partido, o al presidente. O sea, empiezan que tienen tanto empiezan poder. El presidente pero sería al entonces entrenador. Falsificar una competición de forma ilegal. No, sí, claro. Claro, pero es que no era de forma ilegal, claro, ese era el problema, sería, que era legal. Sería un amaño de alguna manera, sí. No, hombre, pero sería legal, partido, pero sería en el sentido que desvirtuar que la competición, algo, claro. Que han claro, hecho algo, en un, a ver, que han un partido intervenido normal y corriente fuerzas quizá, ¿no? externas a un partido. ¿No? Han en un intervenido gente partido. externa. No, pero a eso me refiero, que es que no son externos porque son los que tienen los derechos sobre los jugadores y los entrenadores. Ese es el problema, sí, pero, que cuando el club ya, no tiene poder sobre el entrenador o sobre los jugadores, entonces estás abierto a que pueda pasar cualquier cosa. Y nosotros mismos lo hemos sufrido en el, pues eso, que venían los jugadores y no, es que no nos lo podemos mantener, es que está ya vendido, es que tal. Pero si es nuestro, no, pero es que no eran nuestros. Es que eran de un fondo de inversión que cuando decidía lo que se vendía y lo que se compraba, y el club no tenía ni voz ni voto, y el entrenador mucho menos. Entonces, pues el pobre Méndez se va a ver aquí, va a tener que buscar un nuevo chiringuito. Sí, ¿no? estará. El caso más sangrante de este fútbol moderno de fondos de inversión para mí fue Falcao. O sea, Falcao sí. Acababa de ganar la Copa del Rey en un equipo que estaba en clarísimo ascenso, como una moto, él estaba también como una moto, todo iba bien. Y Falcao se fue de repente a un recién ascendido de la Liga One, de la Liga 1 esta francesa. Que sí, que el Mónaco. ¿Por qué? Solamente por el fondo de inversión y por el dinero y por revalorizar al jugador y todo, o sea, pero se fue llorando de la Leti, o sea, cambió lo que es su carrera deportiva, los éxitos, los títulos y tal, por irse a un equipo de mierda, aunque bueno, realmente ahora mismo pero el Mónaco... Pero la culpa fue de él, nadie le obligó a firmar con el fondo de inversión, bueno. ¿No? No, con el fondo Hombre, de inversión. ¿Le pusieron una pistola a Falcao? Con el fondo de inversión. Con... No, con el fondo de inversión fue como salió de Sudamérica. Por eso, porque nadie lo obligó. Si no, hombre, no, claro, que no, firmar, no lo obligan. A los jugadores no les obligan. Pero... Leti, porque la Leti no pagó 45 kilos por Falcao ni de coña. Salieron de las arcas del club 45 millones para pagar ese traspaso, ni por asomo. Ni tampoco ingresamos los 60 de su venta ni de coña. Nosotros, nuestro porcentaje, que probablemente ganamos económicamente en la operación porque el jugador se revalorizó, y punto. Pero ni pagamos 45 ni ingresamos 60. No. Lo de los fondos de inversión ha sido un cáncer en el fútbol. Y a mí me parece muy bien que se esté intentando solucionar este problema. No sé si es la mejor manera o si se va a cumplir o hasta qué punto... hasta qué punto se va a forzar a los clubes a que se adhieran a esta normativa y demás, pero todo lo que sea combatir esto, combatir el convertir el fútbol en un negocio, me parece bien. Lo que pasa que eso, que hasta cierto punto ya sabemos que corruptos hay muchísimos y mafia hay muchísima, y no sé hasta qué punto, pues eso, se está haciendo esto más por hacer que parezca que se están haciendo las cosas bien, pero luego en el fondo puede seguir pasando todo, como estábamos hablando antes de lo de los derechos de televisión, ¿no? Parece que sí, quieren hacer la normativa, el decreto y no sé qué, pero luego al fin y al cabo, cuando te das cuenta, los que están llevándose más se van a seguir llevando más y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, habrá que ver luego eso, cómo se implanta esto y cómo acaba, pero por lo menos la noticia es buena. Y luego todavía estamos pendientes también del tema este de la sanción de la... De la FIFA, que no sabemos, porque le preguntan al club y el club no se dice nada. El otro día yo investigué un poco y el principal problema del Atleti son dos jugadores que hay en el Atlético de Madrid C que vinieron hace unos años, uno africano y otro asiático. Son los dos jugadores que parece que hay más pruebas de la FIFA que pueden demostrar de que vinieron de forma irregular. Dos jugadores ya que están en el Atleti C, pero que llegaron antes de que cumplieran 18 años. Son los que tienen más cerca, parece, la FIFA en el punto de mira. Y el club ha dicho que no va a hablar nada hasta que no se sepa nada. No, pero Clemente Villaverde, después del partido con el Villarreal, vino a decir algo así como que hasta que no sea oficial el club no se pronunciará al respecto, pero de alguna manera yo creo saben. Yo creo que sí, yo creo que de esta no libramos. Y los que no están como nosotros, que están en una situación distinta, es el Madrid. Y esos lógicamente tienen mucho más poder de despachos. Sí. Pero sí, a mí el Madrid me da igual que le sancionen, ¿no? Lo que yo quiero es que no me sancionen a mí. Yo creo que nosotros estamos jodidos sí o sí. Ya lo veremos. Lo que pasa es que no va a ser para... Teóricamente, cuando el río no suena, para... algo lleva. No creo que no haya pues nada. A mí lo que me da miedo... Si se puede salvar la cabeza a última hora, pues bueno, claro, la salvaremos. A mí me da miedo que entre esto y lo de los fondos de inversión... Digan no que vengan, no se puede fichar. Claro, no vengan ahora en el mercado de fichajes y salga Miguel Ángel Gil diciendo que no tenemos, pues que no se puede fichar. Necesitamos este mercado de fichajes como el comer, ¿eh? Además con tres meses enteros prácticamente, pero este lo necesitamos como el comer, sobre todo teniendo en cuenta que es posible que a los dos siguientes no podamos ir. O sea, uno, por necesidades de plantilla, y dos, por esta gracia de prohibirnos. Este mercado de fichajes con 2-3 meses, más vale que los que están ahí se pongan las pilas, porque si no, ¿os imagináis? Realmente, me imagino que ya tendrán varios jugadores temporada. En cartera. ¿Os imagináis? Esta temporada no, la que viene no, la siguiente. Es decir, dentro de dos temporadas jugando con Gaby, con Thiago en el medio y tal. Hostias, y con Siqueira por la izquierda. Hostias. Otro año más difícil, con ellos, ¿eh? Sí, sería difícil. Sí. Dos años enteros más. El que viene y el siguiente. Dos años más enteros así. El siguiente podríamos recuperar a los cedidos, ¿no? A Guilabogis, Oliver, sí, y esa claro. gente. Pero ya volverían nivel. Casi de seguro, vamos. Sí, pero ya es que tendrían que volver. A ver, claro, no quedaría tengan otra. O no, si no te dejan otra opción, porque además también, por otra cosa, es que en otros clubes, como por ejemplo en el Barcelona, cuando le ha pasado esto, pues tiran un poco de cantera. Pero nosotros la cantera estamos como para tirar de ella. Sí, estamos para derribarla, más que tirarla. Mañana, por cierto, el Atleti B se juega un partido clave. Otra vez hay que ganar, es que ya no queda solución. Quedan 3 jornadas y como mañana pierdan, es que el desastre se puede consumar, ¿eh? Ya no sé ni qué decir, porque es que es desesperante ver al Atleti en posibilidad de bajar a tercera. Porque además jugamos contra el Baracaldo, que se está jugando el ascenso también. Sí, claro, es un equipo vasco, con tradiciones en la categoría, duros, con gente veterana, no es fácil. Y los nuestros son un poco pardillos y encima revoltosos en el más sentido. Porque parece que están más pendientes de los tatuajes y de los piercings y de los collarines que de jugar al fútbol. Sí. Yo creo que la cantera, la única forma de arreglarla es que viniera alguien de fuera, como un tipo Morrortu, y hiciera la tabla rasa. Y que le dejaran absoluta libertad la verdad de... total. Es lo que acabas de decir, y además tiene toda la pinta, por desgracia, de que hay que hacer tabla rasa ahí después de lo que va a pasar este año, que el C probablemente desaparezca, se fusione con el B y bueno, pues a empezar de cero y tabla rasa y cambiar la política porque no está funcionando. A ver, habrá que ver también si en este verano, ya digo, es que puede ser un verano con muchos cambios o con muy pocos. En todas las facetas del club, ¿no? Del primer equipo a la cantera o eso, si no depende de qué nos pasa con el tema ese de la UEFA y de la FIFA y en fin. Imagínate todo esto sin Simeone. Todo esto sin Simeone, madre de mi vida, ¿dónde pues estaríamos? Estaríamos casi jugando la promoción. Sí. Bueno, la promoción no, lo que no existe, pero estaríamos como cuando estuvo Manzano, que ¿a dónde estábamos? Que a veces lo olvidamos. Simeone vino con el equipo a 4 puntos del descenso y después de ser eliminados en la Copa del Rey por el Club Deportivo Albacete, que estaba en Segunda B en esa temporada, que no fuimos capaces de eliminar a un Segunda B cuando solo teníamos que ganar 1-0 en el Calderón en el partido de vuelta. Y gracias a Dios, porque yo creo que si pasa esa ronda, era el último partido antes de Navidad, pasa esa ronda... Llega Navidad, ya no hacen nada, ganas a lo mejor el siguiente de Liga y sigue Manzano. Pero es que escucha, es que ¿no te acuerdas que Manzano le echaron, pero dijeron, sí, le echamos, pero se va a quedar hasta... fue un mes y pico o así. O sea, sabían que no, que le iban a echar, pero no le querían echar porque no sabían a quién traer, ni cómo hacerlo, ni nada. Entonces, bueno, pues vamos a dejarle que siga, pero hasta que encontremos algo. Pero, coño, si le vas a echar, échale ya y no dejes que destruya más al equipo, ¿no? Tuvimos una suerte tremenda, vamos. A veces piensas efectivamente como al principio del programa, pues sí. La suerte de que viniera Simeone, porque salieron 10 o 12 nombres y trajeron a Simeone, pues igual que podían haber traído otro, ¿no? Para cubrirse, no lo trajeron por motivos deportivos. Creo que era Schuster, y Schuster dijo que no quería, ¿no? Era el Simeone, sí, había varios. Había un italiano también, me parece. Incluso se habló de Rijkaard. Sonaron varios. Yo y es lo que dice Israel, fue el paraguas, porque la gente en los últimos partidos con Manzano empezó a cantar ole, ole, ole, Cholo Simeone. Y ya dijeron, bueno, pues si la gente dice ole, ole, ole, Cholo Simeone, pues le traemos. Eso es. Y hemos dedicado la primera parte del programa a decir que al Atlético de Madrid le falta juego, que no tiene chispa, que faltan jugadores de calidad en posiciones, tal. Sí, sí, sí, sí. Pero si no es por Simeone, nosotros estamos instalados ahora mismo para décadas, para una década, dos décadas, por lo menos tal, en la parte media. Pues estaríamos instalados lo que estábamos instalados del 2000 hasta el 2010. Nada de la nada. De chanchullos y en la décima posición para una década. Sí, Simeone, y algún año a lo mejor, si sonaba la flauta, pues ganaba la Europa League, como hicimos con Quique, pero ya. Sí, Simeone ha sido clave. Bueno, Simeone y su cuerpo técnico, y luego los jugadores que han aplicado sus ideas, pero que sobre todo ha sido Simeone, porque muchos de los jugadores eran los mismos. Sí, sí, pero... insisto que el primer equipo que heredó Simeone de Manzano, o sea, Manzano yo creo que tuvo... seguramente el mejor Atlético de Madrid de los últimos 4 años exitosos. El mejor de todos lo tuvo Manzano. Con Diego, con Arda, con Forlán, digo con Forlán, con Falcao, con Reyes, y los que están ahora, pero 4 años más jóvenes, que quieras que no. Miranda está en la treintena, Godín está cerca, Gaby, Diego, tal, Raúl. O sea, tuvo el mejor equipo de todos, lo tuvo Manzano, de todos, el que más calidad tenía y el que más frescos y más jóvenes eran los jugadores. Todavía me acuerdo cuando decía que querían hacer el Arsenal. Que quería jugar Manzano como el Arsenal. Y como el Barcelona también. Y como el Barcelona. Sí, sí, jugamos el Barcelona. Cuando nos metieron 5 allí ya se le acabó la tontería, claro. No me... A mí no se me olvida el partido de Bilbao lloviendo y el otro, porque parece una pijada, pero no lo es. O sea, y Manzano allí metido en el banquillo, no, a mí que no me caiga una gota de agua. Si los es que se le moja el traje y las gafas, hombre. Es que claro, si los están ahí en el barro peleando y tal, el entrenador, mira, mínimo sales ahí y te mojas como ellos, mínimo. O sea, si no eres de gritar, de aspavientos, tal, porque eres un tipo así blue comedido que no transmite esa energía que transmite Simeone, mínimo te sales ahí fuera y te mojas como ellos, pero no los abandonas a su suerte, ahí tú guarnecido y ellos peleando ahí en Bilbao. Nah, un desastre, menos mal que se fue. Es que lo que no se entiende es cómo puedes fichar a Manzano después de haberle tenido una vez y haberle visto. Como si tienes una novia que te va mal y vuelves con ella. No tiene ningún sentido, ¿no? Que no era uno nuevo, que ya le conocíamos. No había ni un aficionado que estuviese de acuerdo en la vuelta de Manzano, ¿no? Y mira, además por cómo se fue y lo que pasó y cómo llegó con lo que le hizo a Luis, ¿os acordáis? En fin, es que... cuando... Era, en fin, mejor no recordar estas cosas. Lo tienes cerca de Australia, ¿eh? Lo tienes en China, Jorge. Ten cuidado a ver si baja para abajo. Bueno, a ver si baja mucho y que se ahoga algo. Realmente en China debe estar haciéndolo muy bien, porque lo han nombrado mejor entrenador de la Liga China. Bueno, la Liga China. No sé qué pensar de la Liga China. Sí, vamos. La Liga China. Pues fíjate la importancia de la Liga Española. A lo mejor el traductor le dice otra cosa a los jugadores. Fíjate la importancia de la Liga Española, que hace que entrenadores malos, mediocres, como es Manzano, como es Camacho, que aparte de apelar a la testiculina, no le he escuchado, porque además como retransmite en televisión y se le escucha, nunca le he escuchado ningún comentario táctico interesante y tal, porque oye, los comentaristas del Plus, por ejemplo, pues tienes a Pich Alonso que comenta, o a Manu Sarabia, que oye, dicen cosas que dices tú puedes estar de acuerdo o no, pero dan sus comentarios tácticos y tal. Yo a Camacho, cuando lo he escuchado en las entrevistas, en los comentarios de los partidos y tal, daba una vergüenza gigantesca, porque además eso, o sea, aparte de echarle cojones, chavales, no sabía hacer nada más. Pues fíjate, esos ganándose la vida en China, cobrando millones de yuanes de esos. Camacho es el entrenador típico antiguo de ese estilo. por lo menos tiene carácter. Es que este Manzano ni tenía. Imagínate una charla de Manzano. Los jugadores tenían que flipar cuando vino Simeone comparado con el otro. Es que es un cambio muy radical, ¿eh? En fin. Ah, pero lo entendieron rápido, ¿eh? Lo entendieron ya en el partido de Málaga, donde el Atleti estuvo seguro atrás. Un empate a cero. Bueno, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás, yo creo. Ya hemos dado cera a Manzano y sí. Siempre viene bien darle cera. Miremos hacia adelante y hacia atrás y a lo que nos trae el futuro. Lo que pasa es que el Luis Capullo se atribuyó el mérito de aquella Europa League que ganamos. Sí, sí. Y si te descuidas, sí, claro. La Liga también del año pasado, seguro. Sí, claro. A lo mejor dice que él formó a los jugadores. Sí, sí. En fin. Es capaz, ¿eh? Bueno, que terminamos con este tema. Bueno, terminamos ya el programa, yo creo. No sé si tenemos si tenéis algo más que creáis que nos hayamos dejado. Yo creo que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. No hay ninguna Godín nota no juega más. El Levante porque está sancionado. No, cuidado con Levante, que ahora me he dado cuenta que no es que no juegue Godín, es que no juega Miranda tampoco por una actitud increíble de la Liga de Fútbol Profesional. Miranda tenía sanción para jugar hoy, porque tenía las tarjetas, 5 tarjetas, pero el viernes no se reunió el comité de competición por ser festivo en España. Joder, entonces, no reunirse, la sanción pasa a la jornada del Levante. Y entonces Miranda no puede jugar con el Levante ni Godín. O sea, nos quedamos sin dos. Pero ¿cómo puede ser que no se reúnan porque sea festivo? O sea, ¿y si un partido de liga cae en festivo, tampoco se juega? ¿O no van los árbitros? No. Imagínate que hay una agresión al árbitro y una cosa bestial, pues no se reúnen. Bueno, como pasó el día del Deportivo, de la desgracia, y que no había nadie, ¿no? Que decían que estaban llamando y que no había nadie en la federación. Pues como es fiesta... Miranda no ha jugado hoy, no ha cumplido la sanción y el día del Levante nos quedamos sin Miranda y Godín, que ahora a ver quién ponemos de central. Pues no sé, me imagino que jugarán Gámez y Jiménez, me imagino. Sí, algo, o Hernández del filial, pero que ya es falsificar una competición totalmente. Lo que digo, una mafia, esto es un cachondeo. Pero la culpa la tienen los clubes, que cómo permiten que un comité de competición no se reúna por vacaciones. Sí. En una liga profesional que mueve una cantidad bestial de dinero. Sí. Y a falta de 2-3 jornadas para acabar la liga, que se están jugando todos los equipos muchísimo. Yo es que no lo entiendo, vamos. Ni en una liga se parece una liga de barrio. Es fiesta, no jugamos. Claro, es que es. No tiene sentido. Bueno, pues nada, gente, vamos a ir cerrando a ver cómo se da la semana, que esta semana, una semana entera, lo está diciendo el otro día fuera de micro, nuestras semanas a la que no jugamos ya Champions y no hay tal, se hacen las semanas muy largas, ¿no? Y lo que nos queda, porque en verano va a ser largo, así que esta semana, pues eso, hasta el domingo a las 12 no jugamos, así que tenemos semana para descansar, para a ver si no hay más noticias de estas raras, o a ver si por lo menos las que se han dado, que se aclare todo un poco más. Y nada, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Twitter o Facebook o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox o iTunes. Así que dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos dejáis vuestros comentarios y sugerencias en los diversos medios. Y aquí estaremos la semana que viene. Y como digo siempre, a ver si puede ser hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!